¿Cómo se enteran los alumnos de la Universidad Nacional de Moreno de la existencia de esta institución educativa? Llegué a la universidad porque me enteré de casualidad. Yo me enteré por la secundaria, boca en boca. Yo por lo menos me enteré por internet. Soy Leonardo Rabinovich, la primera con B larga, la segunda con B corta, y soy el director de comunicación institucional de la universidad. Nosotros para eso, ¿qué herramientas tenemos de comunicación? La página web, que hoy en día es muy importante, todo el mundo accede a internet y ahí está toda la información. Incluso yo les digo, entren en la página para ver todo lo que hay ahí adentro. Otro es las redes sociales, Facebook. Nosotros Twitter todavía no tenemos. Eso es fundamental, los canales locales de acá, con los cuales tenemos muy buen contacto, con las radios y los canales de televisión de acá. Y además usamos los diarios a veces para comunicar, llamados a concursos y cosas, ¿no? O sea, la actividad de comunicación es muy, muy intensa. Nosotros tenemos, cada cosa que hacemos, nosotros llamamos a todas las radios de acá, a todos los canales, a los diarios, vienen los tipos con las cámaras, todos graban, ¿no? Y eso se difunde. Mi nombre es Eduardo Pierce, yo trabajo en FM Vía de Moreno, hago el programa Segunda Mañana de 9 a 13 hace 14 años y hasta el momento jamás he recibido ningún correo electrónico de la Universidad de Moreno, tampoco publicidad, ningún tipo de información sobre las tareas que realizan. Sí, he difundido tareas de la universidad, pero porque yo las busco, Yo entro en los portales de las radios vecinas, algunos portales informativos, estatales, y todo lo que tiene que ver desde las carreras hasta inclusive la inauguración lo busco yo, no es que no haya llegado. Mi nombre es Martín Raffo, formo parte de la gestión de FM Moreno. La universidad nunca se puso en contacto institucionalmente con la radio para difundir nada que tenga que ver ni con inscripciones, ni con actividades, ni con propuestas académicas, nada. Tenemos un spot, por ejemplo, que ahora está saliendo en las vacaciones de invierno en los cines de acá de Moreno. Nuestra universidad es pública y gratuita y te ofrece una formación de excelencia. Inscribite a partir del 15 de octubre en nuestra web. Una película donde habla de la universidad, sobre la universidad, los jardines y cuenta las películas, qué sé yo. Después en la web hay ya subido material audiovisual. Uno puede ver ahí testimoniales donde pibes cuentan qué estudian, cómo estudian, qué les pasó, qué les gusta, qué no les gusta, qué sé yo. Hay una cantidad de material. Y hay muy buena relación de parte de los profesores, tienen en cuenta otras problemáticas que por ahí en otras universidades no las tienen, como trabajar, si tenés familia, digamos, tienen en cuenta esas cosas que está bueno también. Como que la gente que viene acá siempre te dice que está bueno, que es un buen lugar, por eso. Y aparte hay un montón de amigos que vienen acá también. Es un ambiente muy cálido y los compañeros, una vez que ingresás, como te digo, acá, es... La inscripción empieza en octubre. A partir de esa fecha, 15 días antes, ya va a haber un stand que tenemos que está en el cine con folletos. La Plaza de Moreno. Ahora sacamos unos volantes y afiches que van a estar en todos los colegios secundarios, en dependencias municipales también, donde está la fecha de inscripción, todo eso. Cada colegio tiene un casillero. Nosotros en ese casillero dejamos los afiches. Dejamos folletos por carrera para que se vean los planes de estudio de cada carrera. Eso se lo llevan a los colegios, independientemente de que nosotros vayamos después o no. Y ya tienen como para difundir, digamos, ¿no? Mi nombre es Alicia, estoy en la escuela 28, antes 70, del complejo habitacional Las Catonas. Mi función actualmente es ser empleada administrativa y nunca vi folletería ni nadie se acercó a la escuela para dar charlas, dar, no sé, pequeñas introducciones, digamos, a test vocacionales, nada, no sé, ni por casillero, nada. Nunca recibimos, por lo menos en esta escuela, del 14.